Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo nuestro Salvador por esta oportunidad que nos das para poder congregarnos. Gracias porque has protegido a cuantos ya están aquí presentes. Gracias te damos por todos ellos y pedimos que tú nos ayudes a sacar provecho a medida que avanzamos en el estudio de tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestro medio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en el capítulo 3 de Mateo y tengan también la lección que tienen el bosquejo consigo. Aquí vamos a hablar un poco de Juan el Bautista y tanto su nacimiento como también su predicación. Veamos los versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hasta aquí la cita bíblica, Mateo 1, 1 al 3. ¿Quién era Juan el Bautista? Si hay algún personaje enigmático entre todos los profetas, aquí tenemos a uno. Hay unas pocas cosas que podemos decir de él, solamente lo que la Biblia dice, aunque siempre pensamos que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y en cierto modo así es. Pero en realidad Juan, aunque está dentro del Nuevo Testamento, corresponde al grupo de profetas del tipo del Antiguo Testamento. Podríamos ver muchos textos bíblicos sobre esto. Elías profetizó en los días de los reyes Acab y Ocosías, por allá por el siglo IX antes de Cristo. Sin embargo, a Juan se lo vincula con Elías, pero Elías vivió muchos años antes de Juan. Para ver el nacimiento de Juan, tenemos que ir a Lucas, porque él nos proporciona, capítulo 1, versículos 5 al 25 de Lucas, cómo fue el asunto del nacimiento de Juan. Así que, por favor, si ustedes tienen sus Biblias, es mejor que la abran en el primer capítulo de Lucas. Así es como tenemos que hacer a veces, porque si estudiamos Mateo, y hay otro evangelio que habla de la misma persona o da la misma historia, es muchas veces complementario. Voy a leer desde el versículo 5 en Lucas 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer, es decir, mi esposa, es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Todo esto aquí en este pasaje de las Escrituras en Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Vamos a destacar lo más importante de todo cuanto ocurrió. No estamos dando el tiempo que tal vez estos pasajes necesitan, pero vamos a demorar demasiado si así lo hacemos. Primero, su padre era Zacarías y su madre Elizabeth, ya ancianos, sin hijos, porque Elizabeth era estéril. Si ustedes leen la Biblia, verán que todos los que tenían que ver con el ministerio del Señor, Sara, por ejemplo, un ejemplo, era estéril. Luego Rebeca, luego Raquel, toda la línea esa, o sea, los esposos oraban por la esposa para que tuviese hijos. Parece que Satanás realmente no quería lo que hoy conocemos como la ascendencia del Señor. Zacarías era sacerdote, claro está, del sacerdocio como conocemos entre los hebreos. Bueno, cuando Zacarías cumplía sus menesteres sacerdotales, de repente, dice la Biblia, un ángel del Señor se le apareció y le dijo que su oración, es decir, la oración de Zacarías por su esposa Elizabeth, para que tuviera un hijo, había sido oída y ella tendría un hijo. Lo que pasaba era que ambos eran muy mayores de edad, ya digamos, ancianos. Entonces, esto hizo que Zacarías no creyera tan fácilmente a lo que se le decía de parte de Dios. Zacarías tenía que llamar a su hijo Juan. Ahora, Juan es un nombre muy común. ¿Y dónde no encuentran Juan? Por todas partes. Si usted no sabe cómo se llama fulano, llámele Juan, casi seguro que va a acertar. Hay un dicho entre los ucranios que dice, «Не дай Боже Івана пана», que quiere decir, «No permita Dios que Juan sea señor». La idea es que es un cualquiera. Bueno, no, perdónenme los que se llaman Juan, usted no es un cualquiera, pero esa es la idea. Ahora le va a gustar lo que le voy a decir. ¿Cuál es el significado del nombre Juan? Jehová ha hecho gracia. Acuérdese de eso. Si usted es Juan, anote. Mi nombre significa Jehová ha hecho gracia. Por eso, Juan tenía que llamarse Juan. Es decir, el hijo que tendría Elizabeth y Zacarías. Él no debía beber vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo, como dice, aún desde el vientre de su madre. Esos que no debían beber vino ni sidra ni nada de la derivado de la vid eran nazareos, tenían voto especial con Dios y a ellos se les prohibía esto. Su misión, óiganme bien, irá delante de él, delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías. Esto trae mucha confusión porque muchos dicen que Juan era la encarnación de Elías y ahí están los encarnacionistas que creen en la encarnación. Por ejemplo, usted es hoy Juan, pero antes tal vez era sapo. Sí, se están evolucionando, están mejorando, porque otros son Juan y llegan a ser cucaracha. Eso creen los que creen en la encarnación. Ellos tal vez no dicen esto, pero en definitiva así es. Tal vez usted era un árbol de mango. y ahora llegó a ser lo que es. Aunque tampoco ellos dicen eso, pero yo extremo un poco la idea. Irá, mejor dicho, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Nosotros veremos un poco más adelante cómo se cumplió esto. Esto fue predicho acerca de Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La misión, eso está en Lucas 1, 16 y 17. La misión de Juan era preparar a la gente para que recibieran a Jesús. Todavía Jesús no había comenzado su ministerio. Zacarías hace una pregunta a este mensajero de Dios. ¿En qué conoceré esto? Me estás diciendo algo que me gustaría que fuera verdad, pero ¿cómo voy a saber yo que esto se va a cumplir? Luego alega él su vejez y también la vejez de su esposa, Elizabeth. Bueno, por dudar del mensaje divino, se le dijo que quedaría mudo hasta el nacimiento de Juan, el versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:20. Qué bueno sería que hoy aquellos que no creen en tantas doctrinas bíblicas y son predicadores queden mudos. Quiere hablar y no sale nada. ¿Cuánto favor les haría Dios con esto? Porque, ¿qué pasó con Zacarías? Él no creyó. Y oíganme, ¿cuántos predicadores hoy no creen en doctrinas bíblicas repetidas y fundamentales? Yo realmente, si tuviera la seguridad que Dios me va a escuchar, pondría la lista de eso que yo quiero que queden mudos, para que queden mudos. Y recién después, cuando comienzan a creer las verdades bíblicas, que comienzan a hablar. Eso pasó con Juan, digamos con Zacarías. Por el solo hecho de no creer algo que cualquiera de nosotros haría lo mismo. Demasiado bueno para ser verdad, diríamos. A esta edad, yo, viejito como soy, voy a ser padre y mi esposa bien arrugada parece pasa de ciruela y ella va a tener un hijo. Eso de hijos es para chicas de 18, 20, 30 años, está bien, pero ella tiene 80 tal vez. ¿De dónde se ha visto esto? No, no lo creo. Bueno, entonces, el cierre relámpago le puso y no pudo hablar para que no contamine a otros con dudas. Las dudas hacen mucho daño. Y usted dirá, pero Zacarías era un buen tipo. Sí, buen tipo. Todos son buenos tipos. Nosotros también, yo también soy buen tipo. ¿Qué problema hay con eso? Los buenos tipos son justamente los más peligrosos cuando se convierten en incrédulos de muchas de las doctrinas fundamentales. Los que nunca fueron buenos para algo, buenos para nada, lo son, no hacen mucho daño si son peores. Total, de malo a peor no hay mucho, pero un buen tipo se convierte en malo, ahí está el problema y la influencia mala. Cuando salió no podía hablar, entonces la gente comprendió. ¿Habrá visto visión? ¿Qué será que habrá visto? ¿Cómo él podría explicarles un ángel? Pero no puedo hablar. Tenía que escribir todo y se tenía la letra mía, que ni yo luego puedo leer. Mi letra sale muy bien a máquina, pero cuando yo escribo puño y letra, tengo que pedir a otros que me digan qué escribí, porque ni yo entiendo. Ahora, si el pobre Zacarías tenía una letra así y quedó mudo, entonces no sé cómo realmente pudo hacer. De cualquier manera, con las manos, de alguna manera trató de explicarse. Los versículos 23 a 25 relatan que todo esto se cumplió porque Elizabeth concibió. Luego, en los versículos 57 al 66, encontramos el nacimiento de Juan. Versículos 23 a 25, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, esto es Zacarías. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para una mujer judía, no ser madre era realmente un golpe muy grande. Era muy triste. Antes, cuando se casaban, a la mujer les decía que seas madre de muchos hijos. Si tenía 7, 8, era poco, pero si tenía 16, 17, 20, eso era gran bendición de Dios. Hoy es al contrario. Hoy que no tengas hijos, pero antes no era así. La gente no se preocupaba tanto porque no habría qué comer. Veamos los versículos 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Ven ustedes la importancia? Dios engrandeció con ella su misericordia porque nació un hijo. Aquí no se trata de la distinción de Juan, que era un hijo muy especial, eso es verdad, pero ellos no sabían eso. El hecho de que ella tenga un hijo, después de tantos años de esperarlo. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Bueno, de alguna manera Zacarías le habrá escrito antes a ella ya para que se llamara así. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, porque coincidió lo mismo que dijo Elizabeth, ahora dice él. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Comenzó a hablar de nuevo. Ni bien comenzó a obedecer, en público comenzó a hablar. Al momento fue abierta su boca. Y se llenaron de temor todos los vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Por supuesto, ellos no tenían televisión ni nada de eso, ni hacía falta, porque de boca en boca iba la noticia. No solamente la noticia del nacimiento de Juan, sino también de cómo le fue dado el nombre y todo el asunto que pasó con Zacarías. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esto en Lucas 1, 57 al 66. Aunque el nacimiento de Juan no era como el de nuestro Señor Jesucristo, no obstante es un milagro, porque tal como dije, Elizabeth era una persona muy mayor y sin embargo concibió. ¿Qué edad tenía Juan cuando comenzó su ministerio? Bueno, Juan era apenas 6 meses mayor que Jesús, es decir, nació antes que Jesús. Vayan a Lucas 1, 24 al 26. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y allí ustedes tienen el caso del anuncio del nacimiento de Jesús. Sexto mes después de haber concebido a Elizabeth a Juan. Esto significa que Juan comenzó su ministerio más o menos teniendo entre 30 años de edad o un poco tal vez menos. No dice la Biblia exactamente, pero más o menos. Ellos eran más o menos de la misma edad con Jesús. Había solamente medio año de diferencia. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Juan? ¿Qué predicaba él? Porque él estaba en una situación muy diferente a la nuestra hoy. Nosotros ya estamos hablando del Señor, que vino, que nació, por supuesto, que vivió, que murió, que resucitó, que ascendió al cielo, etcétera. Pero la situación entonces era diferente. Bien, la primera parte, Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Juan. Juan no predicaba como nosotros predicamos hoy. Juan no decía que la gente se arrepintiera y creyera en Cristo para ser salvos por medio del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio no se había hecho todavía. Juan estaba predicando otro tipo de llamamiento, pero comenzó con arrepentíos. El énfasis del mensaje de Juan era doble: arrepentíos y segundo, el reino de Dios se ha acercado. No sé cuántos de ustedes piensan a veces en lo que Juan está diciendo. Jesús aún no había comenzado, como digo, su ministerio, y el Mesías era totalmente desconocido. Tanto es así que la gente creía que realmente él, esto es Juan, era el Mesías. Debido justamente a esto, Juan dijo lo que tenemos allá en los versículos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está hablando de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3, 11 y 12. Noten la diferencia. Lo que nosotros conocemos hoy como el reino milenial, de lo que he hablado tanto desde el púlpito, cuando el Señor en persona reinará y gobernará el mundo entero, estaba entonces a la mano. Si ellos hubieran creído que Juan está hablando del Mesías que viene para establecer su reino, el Mesías se habría sentado en su trono en Jerusalén. Todo el dominio de los romanos sobre los israelitas, los hebreos, habría acabado. Juan nada decía del sacrificio de Cristo, absolutamente nada, porque este aún no se había efectuado. Lo único que Juan anunciaba era que el reino de los cielos se acercó. Arrepiéntanse porque viene el rey que traerá el reino que es celestial, no terrenal. Ahora, ¿qué habría ocurrido si todos los gobernantes, también los gobernados, se hubieran arrepentido? Solo suponiendo. Bueno, estaríamos en la era postmilenial. Juan había sido profetizado muchos años antes. Vean en Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 40, 1 al 5, es una clara referencia a la que se hace aquí. Isaías dijo esas palabras unos 700 años antes. Y veamos en Isaías 40, 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, las mismas palabras. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, 1 al 5. Ustedes tienen en su bosquejo, creo, todo eso. ¿Qué pues será de este niño? La pregunta allá en Lucas 1, 66, la segunda parte del versículo. ¿Qué será de este niño? La gente se preguntaba. ¿A usted no le parece que estos comentarios, estas interrogantes sobre este niño llamado Juan, puede ayudarnos a reflexionar sobre cada niño y niña que nacen hoy? Recuerda el significado de su nombre: Jehová ha hecho gracia, es el significado del nombre Juan. los que se preguntaban entonces todo esto sobre Juan, porque muchas cosas ocurrieron, primero la calidad de padres, la edad de los padres, el que haya quedado mudo el papá por solamente no creer, la visión angélica que tenía en el santuario. Los que se preguntaban entonces todo esto sobre Juan lo hacían debido a tantas circunstancias que rodeaban a ese recién nacido. Zacarías, bueno, tanto Zacarías como Elizabeth eran muy mayores. Zacarías se enfrentó con un mensajero de Dios, un ángel, probablemente nunca antes había tenido este tipo de visión. Zacarías realmente dudó, y con sobrada razón, de la autenticidad del mensaje. No quería ser llevado por algo que no era real. Debido a las dudas de Zacarías, este cuando salió, como vimos, tuvo que hablar por señas. Pero pasados algunos días, la ancianita Elizabeth, que es señorita, ¿no?, concibió. Ella misma se reía, le daba gracia. Y la gente, por supuesto, estaba sorprendida, especialmente las vecinas. ¿Te imaginan ustedes, la vecina? ¿Sabes qué? ¿Conoce a esa viejita? Elizabeth, la esposa de Zacarías. Está esperando bebé. ¡Ah! ¿Qué me vas a decir, tonta? No, no, de veras. Anda, ve. Así anda. No tiene bebé. Y dicen, hasta el nombre dicen que Dios le dio. La gente no quería creer, así que era completamente natural que Zacarías no creyera. ¿Y cuáles son las circunstancias que rodean el nacimiento de nuestros hijos? Tal vez se pregunta, ¿qué será de esta criatura? Acaba de nacer, allá en el hospital tal o en el sanatorio tal. En gran parte los padres deciden qué será de su hijo o su hija. Te digo, bueno, Juan tuvo el cuidado que tuvo porque Dios específicamente le dijo qué no comer, qué comer, etc. ¿Y nosotros? ¿No tenemos tal instrucción de parte de Dios con todos los detalles? Sí que tenemos. Los que se han convertido ya mayores y sus hijos ya eran grandes, es una cosa. Pero cosa muy distinta es cuando se trata de hijos de padres cristianos que se van a casar. Y si se van a casar, es muy probable que tengan hijos. Todo esto hay que ver de antemano. No olvidemos que tanto Zacarías como Elizabeth eran piadosos, eran temerosos de Dios. Amaban a Dios, temían a Dios, buscaban a Dios. Con todo, ella era estéril. Y era mucho mejor tener a un Juan que tener 12 o 15 hijos, de quién sabe qué calibre. Pero uno que era piadoso y tan útil como lo fue. Tal vez tenga que admitir que lo que más recuerda es que se trata, piense bien, usted es papá, su hijo ya creció y usted no sabe por qué se porta como se porta. Tal vez es producto de fornicación, ahí está la consecuencia. Tal vez tenga que admitir que el papá estaba borracho cuando engendró a ese hijo. Y ahora el hijo probablemente no está del todo bien mentalmente. Ahí está la respuesta. ¿Qué será de este hijo? Tal vez el hijo fue un accidente porque no había sido planeado, por lo tanto es un hijo no deseado. Tal vez ha sido el resultado de la separación de sus padres, porque ambos se acusan recíprocamente de descuidado. No querían hijos, pero tú tienes la culpa, no tú tienes la culpa. O tal vez fue algo planeado por Dios. Sus hijos son el resultado de las oraciones de los padres. Esos son, o eso se esperaría de todos los padres cristianos. Todo ha sido preparado para ese hijo o esa hija. Ambos, el esposo y la esposa, esperaban ansiosamente el nacimiento de quien sería el objeto del afecto, del amor, del cuidado en todo sentido de la palabra de ambos padres. Especialmente un ejemplo cristiano desde su tierna infancia. Nosotros los padres no siempre medimos cómo nos miden o evalúan los hijos. Tan fácilmente a veces el padre dice, hoy no vamos a la iglesia. Y ya está. Los chicos tal vez quieren ir porque allí tienen sus amistades. No les importa tal vez mucho lo que aprenden. A veces sí, otras veces no. Pero por sus amistades sí. Y no importa que sea esa la razón a esa edad que ellos quieren ir. Pero ellos miran que había sido que por cualquier cosa uno puede no ir al templo. Y van a hacer exactamente lo mismo luego. Yo no estoy diciendo que usted es mejor porque va siempre al templo, pero es un hecho que está dando un mejor ejemplo a sus hijos. Que la iglesia, el congregarse, el compañerismo con los hermanos es muy importante, es bíblico, es necesario, complementario para la vida cristiana. Y los hijos se fijan. Y si ellos se dan cuenta que papá y mamá pueden no ir a la iglesia solo porque quieren dormir más e ir a la casa de la tía o de la abuela o ir a pescar o ir a cualquier otro lugar, ellos captan eso. Dicen, así que así es como se ama a Dios. Si uno quiere va, si no quiere no importa. Preguntas, ¿qué será de este hijo? Buena interrogante. O esta hija, da lo mismo. Será lo que usted quiera, en buena parte. A veces, no. Y usted es libre. Pero la mayoría de las veces, los hijos, hay un dicho entre los rusos que dice que la manzana nunca cae lejos de la planta. De tal palo, tal astilla. Generalmente, la fruta cae cerca de la planta. Generalmente los hijos se parecen demasiado en su conducta a los padres, es donde más aprenden. La mayor parte del tiempo ellos están con los padres. Si usted saca la cuenta de una persona de 70 años, ¿cuántos de esos años durmió? ¿Cuántos se dedicó a comer? ¿Cuántos se dedicó a estudiar? ¿Cuántos se dedicó a ir a la iglesia? Se sorprenderá. Que eso de ir a la iglesia, aún teniendo en cuenta que vaya todos los domingos de su vida y que esté en todos los servicios, es más o menos 2%. ¿Y cuánto tiempo está con los padres versus en la escuela? Bueno, yo ahora no tengo el número exacto, pero es más o menos así. El 80% está con los padres y el resto se divide para la escuela, para todo lo demás. Si usted toma las horas, ¿quién es entonces el responsable de qué será de esta criatura? Digo criatura porque es mejor que decir hijo para no excluir a la hija, porque da lo mismo. En buena parte, usted es el que tiene la sartén en la mano, usted mueve el asunto. No es la escuela, es tan fácil culpar a la escuela. Culpan a la escuela que la escuela no aprende nada a los chicos. ¿Y desde cuándo esperamos que la escuela enseñe? No necesariamente, se supone, pero generalmente pervierten la mente, hacen lavado cerebral y quitan lo bueno que en la criatura hay de hecho. Cualquier criatura cree, por ejemplo, que hay un creador, que hay Dios, y cuanto más si viene de un hogar cristiano. Está muy bien si le enseñan a sumar, a restar, a leer, le enseñan historia, a hablar bien, a escribir bien. Ortografía, magnífico. Eso es lo que suponen hacer. Pero en muchas escuelas no se hace eso, o por lo menos no solo eso. Se les enseña también modalidades que son totalmente mundanas. Los padres tienen que controlar todo esto. Pero Jesús le respondió, porque Jesús ahora va para ser bautizado. Juan bautiza en el Jordán. Y Juan no quiere bautizarlo. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó Mateo 3:15. Nuestro Señor se identificó con nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que ser bautizado? Vamos a leer todo el texto del bautismo, los bautismos de Juan en Juan 3, en Mateo 3, y vamos a ver qué pasó allí, porque es algo que llama la atención cuando vemos a Jesús que se acerca también para ser bautizado. Y puesto que el bautismo tiene su significado, que para nosotros es muy fácil entender. Versículo 1, Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el reino, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta aquí el texto bíblico. Bien. Nuestro Señor también se bautizó. ¿Por qué? Él se identificó con nuestro pecado. Porque el bautismo tiene directa conexión con el pecado. Ellos debían confesar sus pecados y ellos hacían eso, a excepción de los fariseos y saduceos. Pero la gente se sentía tan culpable cuando vieron y oyeron a Juan que él decía arrepentíos, que voluntariamente iban, descendían al río Jordán y públicamente confesaban sus pecados. Ese era un verdadero avivamiento espiritual. Ahora, de repente vino Jesús para ser bautizado, pero Juan lo reconoció. Y entonces Juan dijo, no, yo necesito ir a ti, porque el bautismo al que se somete esta gente es para ellos, pero tú no tienes pecado, yo sí tengo. Pero Jesús dijo, deja, porque así conviene cumplir con toda justicia. Jesús aquí nos está mostrando que se está identificando plenamente con mi pecado, con tu pecado, con nuestros pecados. Cada palabra pecaminosa, deseo, actitud, acción, todo lo que es desagradable delante de Dios es pecado, pero Jesús nunca lo tuvo. Nunca tuvo un mal pensamiento, nunca codició, nunca mintió, nunca deseó nada, nunca falsificó, nunca hubo tal cosa. Ahora, la Biblia dice que sí, que él no tuvo pecado. No obstante, oigan lo que dijo Isaías, 700 años antes. Capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Lucas 23:41 leemos. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Quién dijo esto? Un sinvergüenza, malhechor, ladrón, matador, homicida, si usted quiere llamarlo, que a última hora se arrepiente. Y él da testimonio, este ningún mal hizo. En Juan 8:46, Jesús hace la pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No hubo manera para demostrar que, ajá, lo he encontrado en pecado al Señor. Dijo tal cosa, se contradijo lo que fuera. 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, oiga bien, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Por nosotros lo hizo pecado, cargó sobre sí mis pecados y tus pecados. Por eso somos salvos por gracia. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay tentación que usted pueda tener por la que él no pasó. Qué bueno que él, siendo el creador del universo, se haya humanado para probar lo que es ser como nosotros y para saber que no es posible vivir sin pecar. El pecado nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Solamente que allí en algún punto entre cuna y tumba, el pecador oye el Evangelio y recibe a Cristo como su Salvador. Él tomó sobre sí nuestros pecados. Por eso en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A tal punto Él se identificó con nuestro pecado, que todo mal pensamiento mío, Él dice, es mío. Yo lo llevé a la cruz. Todo mal deseo, toda codicia, toda actitud rebelde, lo que fuera, piense usted en cualquier pecado, Él cargó sobre sí. Y solo una cosa me pide, deposita tu fe en lo que yo he hecho por ti. Yo he muerto por ti, por todos tus pecados. Lo hizo pecado. Es difícil entender esto, ¿verdad? Es una teología que uno dice, no lo puedo entender. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es el único a quien Dios pudo aceptar como propiciación, es decir, como en lugar nuestro. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Ahora, si Él cargó sobre sí mis pecados, ¿cómo me ve Dios ahora a mí? Me ve como le ve a Él. Me ve sin pecado, perdonado, limpio, puro, santo. Muchos dicen que la iglesia tiene que purificarse, tiene que santificarse porque el Señor va a venir por una iglesia pura y santa. Óigame, la iglesia de Cristo es pura y santa y sin mancha ahora. Si no, Cristo fracasó. Él la tiene, Él la ve así. Nos limpia de todo pecado. En 1 Pedro 1:17 al 21, permítanme leerles. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, antepasados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Solo piense en esto, la cantidad de gente que pregunta, y bueno, ¿y cómo se salvaron aquellos que vivieron antes del Nuevo Testamento? Pero Pedro, en el versículo 20 de 1 Pedro 1, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo ni siquiera Adán existía. Ya el Salvador fue destinado. Y para Dios, él ya fue sacrificado, porque Dios no se limita a tiempo y espacio como nosotros. En 1 Pedro 2, 21 al 25, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, claro, no tuvo suyos, cargó los nuestros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, por lo que él hizo por nosotros, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es ese pastor y obispo de nuestras almas? El mismo que pagó el precio. En 1 Juan 3, 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nunca se vincula el pecado con Él, excepto a través de nosotros. Tiene que pasar por nosotros para hablar del pecado en relación a Él, porque Él murió por pecados de otros. Nunca olvidemos que nuestro Salvador fue el único que vivió, que comió con los hombres, que era hombre y que no tuvo pecado. En cuanto a nosotros, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Si la Biblia dijera, por cuanto los paraguayos pecaron, yo estaría más que contento, porque no nací en Paraguay. Resulta que dice todos, y no importa en qué lugar nació usted, el apellido suyo es el mismo. José pecador, María pecadora, Teresa pecadora, Braulio pecador, Teresa pecadora, todo lo que usted quiere, ponga el nombre. El apellido es el mismo de todos. Recuerden, ya PPPC. Pecador perdonado, pecador condenado, es la única diferencia. Yo soy Pepe, no solamente por llamarme José. Pecador perdonado. Y si usted no es de Cristo, usted también es pecador, pero condenado, PC. No es policía caminera, como algunos piensan. Con razón que Juan no le quería bautizar. Juan exigía a quienes venían a él para ser bautizados, para que trajeran frutos de arrepentimiento. El Señor no pudo hacer eso. Él no pudo traer frutos de arrepentimiento, porque no tenía de qué arrepentirse. ¿Cómo va a traer frutos de arrepentimiento? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No era esa la razón por qué Juan no le quería bautizar, pero es un hecho que él no podía hacer eso, Jesús, porque no tenía por qué arrepentirse. No podía traer esos frutos. ¿Sabe usted cuándo se anunció el mito de la Inmaculada Concepción de María? Algunos de ustedes recuerdan el año, ustedes son más católicos romanos que yo. Acuérdense, 1854 se inventó esta mentira. Pero si usted repite una mentira lo suficiente como para creer que es verdad, hasta usted mismo la va a creer. Usted inventa, la repite, un día va a creer que es verdad. Esto ocurre con muchas de estas. 1854. Pero hay algo más en el bautismo. Allí está la Trinidad. Para quienes no creen en la Trinidad, incluso en el bautismo, está el Espíritu de Dios, que descendió como paloma y venía sobre él. Está Dios el Padre, quien hace oír su voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3, 16 y 17. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, presentes en el bautismo de Jesús. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Primero, el bautismo de Juan no era el mismo que hoy conocemos. En Hechos 19, 1 al 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto en Hechos 19, 1 al 6. Este era otro bautismo, el de Juan. Por eso ya cuando Pablo fue a Éfeso y cuando se encontró con este grupo de hermanos, de personas allí que estaban, que dijeron: ni sabíamos que el Espíritu Santo había descendido y estaba disponible. Ellos no sabían nada de eso. Ellos no sabían que Jesús había venido al mundo, que había enseñado, que había sido crucificado, que su cuerpo había sido puesto en una tumba, que resucitó, que ascendió al cielo. Nada de eso. Ni sabían lo de Hechos 2. Que el Espíritu Santo había descendido. Lo único que ellos conocían era el bautismo de Juan. Por eso él explica allí: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después. Pero ellos nunca supieron que él había venido ya. El bautismo no tiene virtud alguna en términos de salvación, pero es para ilustrar algo tan significativo. Aquel que se bautiza dice a quienes le ven, y al Señor también, y a sí mismo: muero para la vieja vida, he muerto y ahora lo demuestro para la vieja vida, y resucito para una vida nueva. Por eso en Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, es decir, bajo el agua, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto en Romanos 6, 3 y 4. Cada nacimiento es siempre motivo de preguntas tales como: ¿qué será de este hijo? O ¿qué será de esta hija? ¿Y cuál es la relación de Juan el Bautista con el profeta Elías? Hay algunos textos relacionados con Juan y con Elías que pocos podemos entender esto, si es que entendemos. Por ejemplo, vean en Mateo 11, 11 al 14, Jesús habla: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ven ustedes? Hasta Juan, incluyendo Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Esto está en Mateo 11, 11 al 14. Ahora, Malaquías, unos 400 y tantos años antes de Cristo, dijo, Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto en Malaquías 4, 5 y 6, la última parte del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? Estamos haciendo un rápido resumen. Bueno, en Mateo 3, 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto se cumplió en el día de Pentecostés. ¿Qué quería decir Jesús con el hacha? Miren, puesta a la raíz de los árboles, el hacha, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, muy sencillo, aquellos que lo escuchaban entendían perfectamente bien. Cuando un tipo por ahí tenía un bosque de árboles y todavía no estaba el Greenpeace y no estaban los que protegen los árboles, que ahora son muy protectores del ambiente y todo eso, de las Amazonas y todo eso, se dedican a eso, no existían. El hombre llevaba su hacha, entraba en el bosque y dejaba la hacha justo junto al árbol que él veía que ya no conviene continúa ocupando lugar. Para saber cuál era la madera o el árbol que tenía que ser cortado, él dejaba el hacha ahí, justamente junto al tronco, junto al árbol. Uno de sus criados o algo así, anda y corta ese árbol. ¿Cuál de ellos? Encontrarás el hacha. Era seguro que ese árbol era cortado dentro de horas o minutos. Por eso él usa aquí y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, aquellos que le estaban rechazando a él, serían rechazados por él y el hacha estaba puesta allí. Definitivamente ellos se excluían, se cortaban de la salvación eterna. Así que, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y todos los demás en cuanto al pecado? ¿En qué sentido la Trinidad de la Deidad estuvo presente en el bautismo? Todo esto ustedes lo pueden ver en los textos que leímos. ¿Por qué Jesús llamó generación de víboras, mejor dicho Juan, perdón, llamó generación de víboras a los fariseos y saduceos, quienes venían a él? Bueno, víbora y serpiente es lo mismo, no hay diferencia. Y la serpiente es Satanás. Por naturaleza, todos somos generación de víboras, ¿no? Pero el día que arrepentidos recibimos a Jesucristo, dejamos de ser generación de víboras. Cuando Juan bautizaba y venían a él la gente confesando sus pecados, él veía y oía un genuino arrepentimiento, él los bautizaba, no tenía ningún problema, porque ellos deseaban dejar de ser generación de víboras, servir a Satanás. Por eso confesaban los pecados que Satanás les indujo, los mantuvo esclavos para que vivieran en esos pecados. Ellos confesaron públicamente que querían esa nueva vida, que veían que estaba a la mano. Pero cuando venían aquellos que querían aparecer como mejores, y solamente para no perder la popularidad ante un público tan numeroso que se estaba arrepintiendo, pretendieron fingir y creyeron que Juan era más o menos tan tonto como ellos creían. Resulta que el Espíritu Santo le hizo ver a Juan que ellos seguían siendo generación de víbora. Eran tan diabólicos antes y en el momento de llegar para ser bautizados. Y él le dijo, no, señores, ustedes, fariseos y saduceos, yo no los voy a bautizar. Primero, recapaciten, arrepiéntanse, traigan frutos de arrepentimiento, porque ustedes todavía son hijos del diablo y hay que bautizar solamente a aquellos que dejan de serlo. Se dan cuenta que incluso en el bautismo cristiano, no bautizamos para que la gente se salve, sino para la gente, bautizamos a la gente ya salva. Ellos no podían creer en Cristo porque nada sabían de Él, Él todavía no había muerto, ni siquiera había comenzado su ministerio, pero podían arrepentirse en respuesta al clamor de Juan: arrepiéntanse, porque viene a la mano, está el reino de los cielos, se ha acercado, porque Cristo se acercó a la tierra, por lo tanto, donde está Él, está su reino. Dejamos acá por hoy. Padre, la palabra tuya tan preciosa, tan oportuna. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.